Bueno, soy tú de niño y cuando sea grande la voy a reacotar. A ver, decirle que me pare si puede. Ya le puse mi flow para que pruebe. 2019. Somos pobres con futuro como TV. Decirle que me pare si puede. Ya le puse mi flow para que pruebe. 2019. Hey yo, manín. Ahora yo tengo un par de empresas que me llaman. Un par de marcas que me avalan. Un par de guachas que me aman. Un par de bobos que me tiran. Mi chula, los problemas se resuelven en la cara. No te comas esa peli que son todo una mentira. Ya no gasto saliva, todos una shit desde arriba. Si trueno toca la boca activa, de qué mierda me quejo si tengo weed y comida. Los turritos ya no meten mano, los guachines estaban haciendo trap. Los guachines son un grupo de WhatsApp. Si es el turro quien más corre que la swap. Ey, salto por la base y los esquivo. Cuatro pájaros de un tiro, me olvido. Soy un guacho bueno, hasta que joden conmigo. Pica la calle por donde vivo, son nada atrevidos. Wow. Damn, yeah. Entran los compañeros con papel de operativo. Se le ve en la cara que su gil arrepentido. Caminan de la mano porque hay partido. Wow, wow, damn. Dice que se muere si me ve tocar en vivo. Problemas de negocio, de interés lucrativo. Mi amor no culpa mía, tengo rollo en mi pechito. Decirle que me pare si puede. Ya le puse mi flow pa' que pruebe.